Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Beltrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Que se venga con la familia a Buenos Aires. ¿Y qué le parece? Qué lindo. Un ratito nada más, ¿eh? Un ratito, no vas a creer. Usted no es un rosarino en Budapest. Yo soy rosarino en Rosario. Déjeme ahí. ¿Vos sabés que ayer... disfrutando de la punta del campeonato? Porque sé que ahora viene toda la desinformación, esta ley de comunicación, todo para tapar el fenomenal éxito de Rosario Central. ¿Vos sabés que ayer, ahora voy a contar de qué va la cosa, pero... ayer venía desde Corrientes hacia Buenos Aires, en realidad desde Resistencia, porque está cerrado el aeropuerto de Corrientes, venía volando, llegando a la ciudad de Buenos Aires, cerca de la medianoche, y venía, sentado al lado mío, un grupo de chicas, que eran todas cajeras y empleadas de un sistema de rapipago, este pago fácil, que venían a una convención. Y varias de ellas, es la primera vez que venían a Buenos Aires. Ah, mirá... Y entonces yo estaba sentado justo al lado de una y le digo, cuando vio Buenos Aires de noche, desde el avión, bueno, no tuvo la suerte de hacerlo, realmente es impresionante. Vos ves, es una interminable, interminable catarata de luces que aparecen. Es el cielo al revés, las estrellas están abajo. Exactamente. Sí. Y yo le veía la carita, viste, una chica jovencita, tendría 29, 30 años, que estaba como deslumbrada, viste. Me dice, no, es la primera vez que vengo a Buenos Aires. Y me preguntaba cómo es esa primera vez para tanto argentino que llega a esta gran ciudad, o en avión o en tren. Algunas canciones cuentan eso, pero toparse con la posibilidad de compartir con alguien esa primera vez es fuerte, porque... claro, vos estás acostumbrado. Yo soy porteño, nací acá, vivo acá hace 42 años, pero para que no conoce la ciudad fuerte, ¿eh? No, es impactante. ¿Su primera vez cómo fue? Y la misma que ahora, me mete miedo, te mete miedo las grandes... ¿Te acordás cuál fue la primera vez que entraste a Buenos Aires? Sí, era muy pibe. Fue con mi papá, que veníamos a verlo a Central. A la cancha. Y veníamos a la cancha y veníamos en tren. Y en el mismo tren donde veníamos nosotros venía el plantel de Central. Una cosa impactante, muy lindo, porque... compartías ahí ese hermosísimo... era muy pibe. Habré tenido 10 años. Era muy pibe. Pero era ese aquel Central de no, aquel Central Poy, del 73. De Poy, de Bóveda, de Cabral, de Aymar. No, un equipo sólido, que nunca te iba a hacer pasar malos momentos. ¿Y tu viejo era de venir a Buenos Aires? Sí, venía siempre. Entonces me traía, y era la primera vez, y... era impactante, me impactó mucho el subterráneo, me impactó mucho el ancho de las avenidas, la dimensión de los edificios, esa idea de la gente saliendo prácticamente enganado del subte siempre me impactó, hasta el día de hoy me sigue impactando. Te mete miedo, te impacta. Y eso que uno viene de una ciudad que no es chiquita, alrededor Rosario. De las otras, claro. Imagínate, esta chica, ¿sabes que no me puedo acordar? El nombre era de un, ella era de un pueblo del norte de la provincia de Santa Fe, pueblo que limita, no sé si limita con el Chaco, puede ser. Y Villa algo, y yo le dije, pero vos de ahí, es un pueblo cerca de Reconquista, porque me dijo Batistuta es cerca de ahí. Y entonces, claro, de un pueblo chiquito, y para eso. Villocampo. Ahí es donde está mi amigo. De Villocampo. El pibe este, que quería ser poeta. Y era el cosechero del algodón y la caña de azúcar. Y que ahora lo encontré y que sigue siendo poeta y es albañil. Villa Ocampo. Claro, bueno, 18.000 habitantes, claro, imagínate lo que es la ciudad. Con esa chica, que había dejado a su bebé, Valentina, junto con su esposo, porque ella venía por un trabajo. Una cosa, me impactó compartir ese momento con esta persona, con este grupo de personas que veníamos en el avión volviendo de una resistencia, en este caso de una corriente, porque me tocó trabajar en Corrientes esta Semana Negro, muy convulsionada. Corrientes es una provincia que está a punto de elegir gobernador. Parece raro, por ahí a ustedes que escuchan, dicen, ¿cómo gobernador? ¿No hubo elecciones ahora? Sí, hubo elecciones hace poco. De hecho, Corrientes participó de esta elección de características nacionales, que la incluyó dentro del calendario, eligiendo diputados y senadores nacionales. De hecho, el dato destacado creo que fue que Nito Artaza, el humorista y dirigente radical, fue electo senador nacional por la minoría en esta elección última del 28 de agosto. Pero ocurrió que, como Corrientes sufrió un proceso de intervención, recordarán ustedes luego, claro, luego de aquella, de aquel largo periodo del Pacto Autonomista Liberal, de los Romero Feris, el cronograma electoral después de aquella intervención comenzó a modificarse. Exacto, está alterado. Es una provincia que hace 7 años es gobernada por una misma familia. Se llaman Colombi. Primero fue Ricardo y ahora es Arturo. Son primos entre ellos. Y nada, tengo algunas cosas para contarles que, de esas cosas que me duelen, ¿no? Esas pinturas, esas crónicas que me tocan hacer de una Argentina que todavía nos sigue doliendo y que lamentablemente uno se ve en la obligación de no silenciar, porque vos sabés el terrible cerco de información que hay. Bueno, lo conocés porque en las provincias, aún en las ciudades grandes como Rosario, uno lo sufre. Imagínate lo que es en las provincias, negro, en el interior de las provincias. La gente no se informa o no recibe información de sus propios medios locales porque están lamentablemente cooptados o por el poder político o por el poder económico. Y además Corrientes es una provincia históricamente feudal por la cuestión de los Romero Feris y anteriormente a eso. Corrientes además tiene la historia absolutamente cambiada. Es una de las provincias que más ha sufrido esto de la invasión porteña para contarle el pasado. Vos sabés que la mayoría de las ciudades y provincias argentinas intentan pensar lo propio con ojos propios. Pero Corrientes no, porque Corrientes fue uno de los territorios que más sufrió lo de la guerra de la triple infamia. Y sin embargo, en Corrientes, muy cercano al Paraguay, hay toda una especie de admiración a Mitre que fue impuesta. Porque Mitre y los porteños entraron a sangre y fuego en Corrientes. Y sin embargo, Corrientes, si vos entraste a esa cosa maravillosa que es el puente que va de Resistencia a Corrientes, el puente General San Martín, que es maravilloso, y esa costanera que tiene Corrientes que la hace una de las ciudades más bellas de la Argentina, te vas a encontrar con el Parque Bartolomé Mitre. Exacto. Que es el parque, tal vez uno de los más grandes del país, y tiene como nombre alguien que invadió Corrientes. Es muy loca esta historia. Y los que se hicieron socios de los porteños que invadieron Corrientes terminaron siendo las familias dominantes, los Romero Feri, los Navajas Artaza. Claro. Y ahí aparece que le dieron ministros a la dictadura militar, el Partido Autonomista Liberal, que después termina siendo permanentemente opositor al viejo peronismo. De ahí derivan muchos dirigentes a distintas formas del radicalismo. Es una historia interesante, muy vinculada a estas cuestiones. Bueno, como siempre me voy a valer de tus apuntes históricos para enfocar buena parte de las notas que me toca escribir. No, pero a mí me parece que eso tiene mucho que ver. Esa negación de la historia. Y el pueblo correntino por abajo sabe que pasó otra cosa. Hay una famosa historia en Corrientes de las 7 vírgenes correntinas. ¿No te la contaron? Jamás. Porque tiene que ver con esto de las mamás y de los chiquitos. Que 7 hermosas doncellas correntinas fueron supuestamente raptadas por soldados paraguayos. Wow. Entonces a partir de esto empieza la leyenda de lo que suponía recuperar a las 7 vírgenes doncellas correntinas. Y las 7 vírgenes doncellas correntinas vuelven enamoradas, casadas, de los paraguayos. Esa parte de la historia fue negada. Qué y se cuenta que volvió gracias a Mitre. En realidad Mitre la secuestra, porque ya están felices en Paraguay. Es una historia fantástica, pero que tiene que ver con que si a vos te secuestran en el pasado y te lo privatizan, te lo hacen al servicio de los que manejan el presente. Qué lindo. No, es impresionante la historia de Corrientes. Bueno, yo no sé si eran 7, para mí eran como 700, pero las minas de Corrientes son hermosas. Sí, sí, muy lindas. A mí me tocó contar una historia terrible, dramática. Yo te voy a contar algunas cosas ahora y seguramente en la semana las vas a poder leer y ver en alguno de los otros medios en los que me toca laburar. ¿Va a aparecer en Crítica, seguro? Seguro, seguro, y probablemente en algún programa de televisión. Pero en Crítica seguramente el lunes va a estar ahí esa nota dando vueltas. Pero lo que son las minas de Corrientes... Me decía un correntino, un colega con el que estábamos laburando estos días, me decía, lo que pasa, me dice, es que acá, como el terreno es tan escabroso y hay tantas subidas y bajadas, las chicas fortalecen mucho las nalgas, dice, para justificar esos culos hermosos que tienen las correntinas. No precisamente, Nicolás. La Nati, ¿cómo le va? Feliz cumpleaños, mi amigo. ¿Qué dice la Nati? ¿Cuánto cumple, Nico? ¿Cuántos años, Nicolás Nati? 30. Qué pibe, ¿eh? Bueno, ahora empieza, en este momento empieza... Estás en el mejor momento de tu vida. Estás como en la... ¿Cómo te diría? Esta década, la que iniciás hoy, es la mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. Hace rato que no sos el bala perdida. Sobre todo desde que llegó esa hermosura que tenés dando vuelta por ahí, ¿eh? Bueno, el Nico Lanati cumple 30 años y lo saludamos y homenajeamos su figura de operador técnico dedicándole el programa de hoy. 13 pasan de las 8. ¡Uy! ¿Qué cantidad de cosas tenemos de este programa, Ned? Hoy es el día del abogado. ¿Tiene algún abogado que saludar? Yo tengo más abogados que putear. Pero a ver... Sí. Sí, voy a saludar a mi amigo Lucio Simonetti, mi abogado y amigo Lucio Vamos Simonetti. Vamos a mandar un saludo también a Horacio Meguira. Yo tengo algunos amigos, abogados, pero la mayoría son enemigos, así que... ¡Feliz día! ¡Feliz día! A los poquísimos abogados que trabajan a favor del pueblo. Vamos a discutir a lo largo de la mañana de hoy, a dar alguna información, por supuesto, también, a propósito de esta discusión que se está dando en torno al proyecto oficial de la nueva ley de contenidos audiovisuales que propone el gobierno en medio de una guerra contra el grupo corporativo mediático más importante de la Argentina, que es el grupo Clarín, que por supuesto ya sabe claramente de dónde ponerse, como el proyecto afecta a sus intereses, lo está bombardeando sistemáticamente. Entonces a uno le cuesta encontrar en medio de tanta hojarasca algo de claridad para decir, a ver, che, ¿está bien esto que está proponiendo el gobierno? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el contenido real? ¿Qué hay detrás de esto? Vos, negro, Carlos del Frade, fuiste uno de los pocos periodistas que se tomó el trabajo de leer el proyecto original que el gobierno había redactado, aunque hubo modificaciones en estos días. Claro, pero quiero ver cómo entró en el Congreso, porque todavía no sé cuál es el texto del proyecto que entró esta semana, justo cuando Clarín cumplía años. ¡Ay, qué lindo! Usted sabe que ayer cumplía años Clarín, 28 de agosto cumplía años Clarín, cumplía 64 años. ¡Qué bonito! Así que como regalo de cumpleaños del gobierno... le introdujo esta ley de servicios audiovisuales. ¿Qué lo tiró? Pero quiero contarle algo, como en la escuela. Pido gancho, señor Mauro. Avanti. ¿Puedo hacer algo distinto de lo que usted y el señorito de Clarín me dicen? Por supuesto. ¿Puedo pensar de forma distinta? ¿Pero cómo no va a poder hacerlo? ¿Puedo pensar que Grondón ahora no es San Martín, como me quieren hacer pintar? ¿Puedo pensar que el gobierno en realidad no es todo lo que dice ser? ¿Puedo pensar distinto a lo que dice el señorito Clarín, a lo que dice la señorita presidenta de la Nación? ¿Podemos pensar algo distinto a lo que dicen los sectores del campo que a lo que dicen los sectores de la señorita presidenta? Porque este es el tema. ¿Seremos capaces de pensar algo distinto a lo que dicen los que están siempre sentados en la mesa chica que hace grandes negocios desde las minorías? ¿Podemos pensar algo desde nosotros? De eso se trata, estimado amigo, y eso es lo que proponemos cada sábado de 8 a 10. Cuando abrimos la puerta de este Sobre la Hora, para meternos de lleno en una manera distinta de entender la comunicación con ustedes. Tenemos dos líneas telefónicas, una es porteña, porteñísima, mire, 4-535-5900. La otra... La otra es Nacional Popular Latinoamericana. Uribe va a hablar dentro. ¿Cómo habló Uribe, eh? ¿Lo vio? ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo habló Uribe ayer en Bariloche? 011-4535-5999. No sé si lo vio, pero qué ganas de comer eso que comían con tantas ganas los muchachos. Corre, ayer en Bariloche. En la cumbre de Luna Sur se dan cada dique los muchachos. Cada saque se dieron ayer allí en Bariloche. Y de esto hablaremos también. ¿Qué pasó? ¿Si hubo o no? ¿Y por qué no hubo, en tal caso, acuerdo para declarar a nivel regional un repudio a la instalación de bases norteamericanas? No, al revés, salió al revés. Exacto, justamente. Salió al revés. ¿Hubo o no? ¿Y por qué? Pasó que hubo la necesidad de declarar un repudio a la instalación de bases

que pasaba por la Avenida Iriarte y que, bueno, fue víctima de un episodio de inseguridad. ¿Qué le podemos contar a la gente de lo que está pasando hoy en la villa? Y, por ejemplo, te digo, lo que se puede decir es que acá es un barrio, y bueno, vos lo conocés uh-huh. bien, es un barrio común y corriente, un barrio donde vive la mayoría de gente honesta, que no hay que generalizar. O sea, si encontramos el día de mañana que en Palermo existe un traficante, no podemos decir todos los que vienen en Palermo son traficantes. Si en la villa hay un asesinato, no podemos decir todos los villeros son delincuentes y asesinos. Uh-huh. En la villa la mayoría de la gente, como en otros lados, es honesta, trabajadora, y se vive la vida de un barrio lindo. Nosotros, por ejemplo, mañana tenemos una maratón por las calles, no, la paz, y participan la mayoría de la gente. ¿A qué no van los medios? Ah, claro. ¿A que Canal 13... Adidas no auspicia, ¿no? Ni Nike ni Adidas auspicia la maratón de mañana. Quiero, María. Bueno, Pepe, vamos a hacer algo con eso. Me gustaría que me contaras más en detalle esto de la maratón, porque está bueno que los medios empecemos a poner... no lo digo por nosotros, porque Carlitos, este programa, cada uno de nosotros en particular en su medio en el que trabaja trata de reflejar esta otra cara, ¿no? No solo esa cara sórdida que tienen las villas, como tienen cualquier barrio, cualquier fragmento de nuestra sociedad tiene un sector y un área sórdida, pero a esto generalmente les cuesta a los medios de difusión masiva poner en el eje la cuestión de la vida cotidiana de la villa. Así que vamos a darle oxígeno a toda la maratón. ¿Cuándo es? Y mañana vamos a partir de las 10 de la mañana, corren los chiquitos, y se anotaron ya de más de 1000 y pico de pibes del barrio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y organizada por la gente grande. Se festejan 12 años que trajimos la imagen de Paraguay, de la Virgen de Cacupé, y cada año lo festejamos de una manera diferente. Y bueno, después va a haber va a haber como una murga, va a haber música delante de la iglesia, y después terminamos con la misa que viene nuestro obispo Bergoglio. Ah, mira qué bueno. Bueno, mucha suerte mañana y seguramente estaremos por allí para contar alguna otra historia desde ese lugar tan querido de la ciudad de Buenos Aires. Pepe, un abrazo grande. Gracias, sí, y bueno, que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Pepe y Paola, referente del movimiento de los curas villeros. Qué bueno, qué buena nota, porque además esta cuestión clasista de la justicia y del punto de vista de cómo la clase media impone, punto de vista, realmente es muy interesante lo que dice. Claro que queda también la otra sensación, la idea de no criminalizar al que consume. Exacto. Me parece que, en todo caso, lo que dice Pepe es trabajar sobre las causas. Lo que hizo la Corte fue trabajar sobre las consecuencias. Esto me parece también interesante, porque a la hora de decir, ¿estamos a favor de que se criminalice el consumo? No. Estamos en contra de que se criminalice el consumo. Pero ahí empieza entonces a haber una especie de síntesis. Lo que dice el padre Pepe es, ojo, eso es trabajar sobre la consecuencia, hay que trabajar sobre las causas. Porque la próxima vez que se haga presente el Estado en la vida de un pibe será en la cárcel. Es muy fuerte y muy interesante lo que dice Pepe. Después lo otro, las maratones. El domingo pasado corrí una maratón en un barrio de Rosario. ¿Cómo le fue? Corrieron 134, llegué 132. ¡Vamos todavía! Sensacional, pero llegué. Llegaste. En un barrio, ¿cuánto? Barrio Belgrano. ¿Cuántos kilómetros? 8 kilómetros. 8 kilómetros. Mañana corremos otra, pero más allá de eso, la del barrio es una fiesta. Corrían los chiquitos de la escuela pobre del barrio con los papás. Los papás hacía años que no hacían deporte porque hacía años que no se sentían con energía para encontrar un lugarcito en el tiempo. O sea, que era esos muchachos que tienen 30 años y que son papás y que hacía años que no hacían deporte porque no pueden, porque tienen que estar todo el tiempo intentando empatarle al fin del día, ni siquiera al fin de mes. Verlo correr con sus pibes. No, eso es una maravilla. Por eso cuando la maratón, que es el único deporte socialista en serio, porque todos pueden participar y todos se ayudan, se hace acá en los barrios, así, tan saqueados, es una muestra de resistencia y esperanza extraordinaria. Un pacto para vivir, odiándonos solas o revolviendo más. En los rezos de un amor con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin hermosa música, programado nuestra producción hoy aquí en Sobre la Hora, de la Bersuit, un pacto. Con frío o con calor. Sobre la Hora te acompaña todo el año. Otra vez de volada y amada, pero 46 minutos pasan de las 8 de la mañana. Se suma a la mesa mi amigo Alejandro Weber. ¿Qué dice, amigo? Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Cómo andás, Ale? Bien, bien, ¿ustedes? Muy bien. No, siempre me obligan ustedes. ¿Por qué? Sí, porque yo no quiero. Eres productor. Yo estoy adquiriendo la música. El otro día, festejando un tal del programa. Sí, Don Weber. Los dejé medio rengo el otro día, pero estaba medio boletón. Bueno, a ver, yo no puedo creer, yo recién llegado de Corrientes, lo veo en los diarios de hoy, no puedo creer que la barra brava de Boca apretó a Palermo. Así es. ¿Cómo es esa historia? Perdón, y la estudiante que quiso apretar a Verón. ¿Qué se está muy loco? No. Ahí hay gente que se está quedando fuera de algún negocio. ¿Qué pasa? A ver, si yo te digo, por ejemplo, vos sos de cualquier equipo, ¿no? Para que la gente sepa, en este caso, Verón. Sí. Vino la crisis y por motus propios le ofreció a la dirigencia de estudiantes bajarse el sueldo a la mitad. Pero ponele, digamos, sigue ganando plata y demás. ¿Se olvidan que Verón hace 2 o 3 años, cuando llegó, puso mucha plata para hacer el country? Porque es un country lo que tiene el campo de entrenamiento y todo lo que tiene estudiantes en City Bell. Se olvida de la plata que dio para las inferiores, para comprar equipos deportivos, indumentarias, pelota, para que los chicos de inferiores tengan las herramientas de trabajo que tienen hoy. Se olvidan que en 2 años lo puso en el primer plano, no solo deportivo en lo nacional, sino en lo internacional, lo llevó a la Copa Libertadores. Y ayer, cuando iba manejando para el entrenamiento, le avisan por el teléfono que hay 4 barrabravos de estudiantes esperándolo en el entrenamiento. Únicamente para entregarle una plaqueta de agradecimiento, sería... Sí, no tenían cara de eso, pero bueno. ¿Qué hizo Verón? Se desvió, se fue a la comisaría, hizo la denuncia y se cayó con 4 patrulleros. Está bien que en este caso cayeron 4 patrulleros porque era Verón, ¿no? Pero bueno, los tipos se tuvieron que ir. Pero iban a hablar con la bruja Verón. Mirá que linda postal esa, ¿no? Llegaron los patrulleros y le dijeron, muchacho, ahora no. Claro, disimulen un poco. No es momento. No me pongan... Claro. Pero bueno, y después en el entrenamiento de Boca... Lo de Palermo, claro. ¿Qué fue? Mira, ahí las palabras de los barrabravas es... Esto no es estudiante, no te hagas el boludo, algo así. Fueron los términos que se dieron a conocer. Yo supongo y quiero creer que es porque Palermo... dijo en algún momento que no le disgustaría que estudiante lo contratara como refuerzo para el Mundial de Clubes a fin de año. Ajá. Quiero suponer, porque si no, la verdad que no se entiende. Y yo, como hincha de Boca... digamos, le podré reprochar un mal momento a Palermo, que hace mucho que no mete 2 o 3 goles como nos tiene acostumbrados desde hace años, pero la verdad que el hincha de Boca, a Palermo, tiene muy poco que reprocharle, porque más allá de que no meta goles, vos ves la entrega que tiene en la cancha. El otro día se tiró de cabeza de nuevo a trabar una pelota contra un rival, va al piso, defiende los cabezazos en el área propia. Digo, la verdad es que no entiendo. No, pero hay algo más, debe haber algo más. Sí, sin duda. Yo me acuerdo, ¿te acordás que lo habíamos citado acá en el programa, Ale y Mauro? Aquello de que Bianchi se iba a poner a investigar hasta las últimas consecuencias de lo que iba a pasar en Boca. Los chori. E investigó al que tenía la concesión de vender choripán en la cancha de Boca. Claro. Tiene que investigar los verdaderos choris. Claro, allí hay, claro, es otra cuestión. Y no justamente panes. Sí, claro. No justamente panes. Así que a mí me parece que debe haber otra cuestión muy densa ahí. Uh-huh. Porque además están expuestos, porque por lo que vi, fueron filmados, sí, estaban. Eran 3. Bueno, pero esa es la impunidad, Carlos. Esa es la impunidad de saber que no les va a pasar nada. No les va a pasar nada. Ahora, lo hacen para que justamente se llame la atención, para que se hable de esto. Evidentemente están buscando algo, hay algo en el medio. Porque tampoco se entiende, porque ni estudiante ni Boca están pasando un momento deportivo que digas... Claro, no son Gimnasia y River, por ejemplo. Tal cual, por mencionar justamente a los archirrivales, ¿no? Destruidos. Claro. ¿Viste? No, bueno, no se entiende realmente. No quiero perder el tiempo hablando solamente de Boca y estudiantes y de Verón y de Palermo, porque déjenme decirles algo. Yo, más allá de que ayer cagando aceite, como decía mi abuela, empatamos sobre la hora, pero estoy disfrutando de poder ver el fútbol sin tener que andar comprándome codificadores, haciendo mañana, irme a la pizzería. ¿Sabés que teníamos carrera? Bueno, la pizzería nos encontramos porque tenía el codificador. Claro, claro. Yo no lo puedo en mi casa, tranquilo. O sea que, si es por eso, yo estoy contento. A lo mejor lo que me pasa es que no estoy contento cuando me entero que para que eso ocurra, no solo el Estado tuvo que poner dinero, sino que parece que esto que nos dicen, que el Estado en realidad pone dinero, pero después lo va a recuperar por la venta publicitaria cierta y real y millonaria que seguramente produce el fútbol, parece que tampoco va a ser tan así. Porque me han contado Y hoy, lo comentábamos antes del programa y ahora lo estoy leyendo en algunos medios, en la revista Noticias, de hecho, que existen algunos manejos tal que en realidad la tan mentada publicidad que permitiría al Estado no tener que erogar o por lo menos recuperar parte de lo que eroga en función de pagarle a la AFA los derechos para transmitir el fútbol por televisión y regalárnoslo generosamente, se lo va a quedar una empresa privada, en la que está vinculado, entre otros, Marcelo Araujo, el relator del régimen, como le gusta decir a mi amigo Diego Bonadeo. El relator del régimen, claro. Sí, a ver, y más allá de eso, no solo Araujo, porque Araujo parece ser la cara visible, primero, el que pone la voz y el relato en las transmisiones, y al parecer que se queda con parte de la comercialización de la publicidad. Yo te marcaba un detalle, Mauro, del partido de anoche de Racing, que casi toda la publicidad que aparecía en el zócalo del partido era del Ministerio del Interior. O sea, la Agencia oficial de Seguridad Vial, que hace la campaña de contra las, a favor de la seguridad vial y demás, pero es del Ministerio del Interior, es pauta oficial. Pauta oficial en el canal estatal que se lleva a un privado. Explícame la ecuación porque no la entiendo. Claro. Era como era el proyecto original de Aerolíneas. Lo estatizo para después privatizarlo, ¿se acuerdan? Exactamente. Claro, pero a ver, reparar lo que dice Ale. El Estado puso 400, 300, 100, sí. 600 millones para a la AFA, sí. ¿No? Perdón, y te voy a hacer un paréntesis ahí. Que no está repartiendo entre los clubes. Y ahora te voy a comentar un poquito más de qué viene. Ahora vamos a eso. Pero puso esa guita, listo. Dijo, yo la voy a recuperar como publicidad, quédate tranquilo. Bueno, y la única pauta que aparece en el partido que se transmite anoche es una pauta oficial, es decir, otra plata del Estado, que encima ni siquiera la cobra Canal 7, que es una empresa del Estado, sino que la cobra un tercero privado, que es el que vende la publicidad. Pero es insólito. Y hay otros detalles junto con eso, ¿no? Porque mencionamos a Araujo, que es la cara visible. El socio de Araujo sería ni más ni menos que Luis Chela. ¡Ay, querido! Luis Chela es un viejo productor, es el histórico productor de Susana Jiménez, que a lo largo, digo, fue como la que impulsó el gran éxito de Susana Jiménez. El cuando dio el... a Susana y... Sí, no, el creador fue un productor anterior, pero este fue como el que le dio el salto de calidad y de masividad que después tuvo Susana, ¿no? A ver si te suena. Luis Chela, anota este nombre. Sí. ¿Sabes cómo se llama el gerente de programación de América Televisión, el otro canal que está transmitiendo los partidos? Que justamente hace, y te sumo este elemento que es importantísimo, que a partir de la segunda fecha, ya el fútbol para todos no sea para todos. Exactamente. Porque América no tiene repetidoras de canales abiertos en la Argentina, en las distintas provincias de la Perdón, Argentina. Carlos, no solo eso. América, por la señal que tiene, no se ve por aire. Por antena común. Claro. Tenés que verlo por cable. Solo por cable. Para que mi mamá se pierda. Mi mamá está escuchando, le mando un beso y se va a perder. Sí. ¿Cómo se llama el hermano de este Luis Chela, socio de Araujo? ¿Cómo se llama el gerente de programación de América? Claro. Me adelanto, pero no importa. Secreto, Mario Chela es hoy el gerente de programación de América Mario Televisión. Chela. El otro canal involucrado en la televisión. Luis Chela, el socio de Araujo en la comercialización de los partidos de fútbol. Y Mario Chela, el gerente de programación de América, son hermanos. Qué lindo dato. Thompson y Williams. Qué lindo dato. Chela y Chela. Diga que digo, no queremos ser, mal pensados y malintencionados. Pero bueno. Claro, bueno. Todo queda en familia. Contame esto de la repartija. ¿Cómo es esto de la repartija? Que decían que los clubes, ahora con esta nueva distribución, iban a repartir los fondos que antes ponía TIC o T6C y ahora pone el Estado de una forma más equitativa. A ver, porque nosotros claramente, ya lo dijimos el sábado pasado, Carlos, estamos a favor de que el fútbol sea abierto para todo. Ahora, el gobierno adelantó 100 millones de pesos a la AFA la semana anterior. Esta semana hizo otro aporte de 300 millones, por lo cual ya completó unos 400 millones de los 600 originales que habían arreglado, ¿no? Ahora fíjate vos, de esta plata, por ejemplo, Vélez no recibió absolutamente un peso. ¿Por qué? Porque Vélez tiene sus cuentas saneadas. Igual que Lanús y que Estudiantes, claro, por ejemplo. Apagaron el incendio, dijeron. Los primeros mangos que entraron... O sea, podemos ser claritos. El gobierno, con la plata de todos nosotros, le está pagando las deudas a San Lorenzo, a River, a todos los dirigentes que manejaron mal las finanzas de sus clubes. Pero por eso nosotros dijimos, desde hace dos sábados, que en realidad este es el indulto a los pésimos dirigentes que hicieron negocios sobre el patrimonio colectivo de los socios de sus clubes. Es un indulto. y que para cómo se hace con fondos estatales que además después quedan absolutamente privatizados con estos datos que está dando Ale. Y mirá qué loco, detalles, voces que se empiezan a escuchar. Uh-huh. Raffaini, uno de los principales acompañantes de Grondona en todo esto, ya empezó a levantar la voz y a quejarse contra Grondona por tener... ¿Quién es Raffaini? El presidente de Vélez. De Vélez. Vélez, uno de los que tiene las cuentas en cero, que está equilibrado, ya empezó a protestar porque Vélez no recibió un solo peso. Comparada de Independiente. Independiente tenía un déficit alto. ¿Qué pasó? Vendió al Rolfi Montenegro y vendió... con la plata que vendió al Rolfi Montenegro, saldó las deudas que tenía con dos o tres jugadores uh-huh. que lo estaban inhibiendo. ¿Sí? Entonces, al quedar saldadas esas deudas, tampoco recibió parte del dinero. Ahí hay una vieja interna también entre Grondona y Comparada, ¿no? Que juega. Perfecto. Seguro. Recordemos que Comparada se fue del Tribunal de Cuentas Exacto. de la AFA cuando le pidió la rendición de cuentas justamente al presidente Julio Grondona. Y le dije, no, eso lo sé yo, no te hagas problema. Que es como que un cura le pida al Papa que diga de dónde sacó la guita del Vaticano. Claro, ¿no? Claro. Entonces, volvemos a lo de siempre, Carlos. Los tipos que con la pasión popular del fútbol y esto que nos están vendiendo, del fútbol para todos, siguen haciendo sus negocios propios. No, y además hay indulto, hay una vez más concentración de riquezas en pocas manos y además arbitrariedad en esto de la distribución. No hay una distribución en serio. Me parece que es un modelo que una vez más decimos, la cancha chica del fútbol muestra exactamente cómo funciona la cancha grande de la política. ¿Y sabes lo que termina pasando? Que los clubes tienen que vender a pibes de 18 y 19 años por 4 millones de dólares, 5 millones de dólares, cuando todavía no jugaron en primera, cuando nosotros, hinchas del fútbol, todavía no los pudimos disfrutar ni siquiera un campeonato. Bueno, el caso más emblemático es Forlín, sin dudas, en Boca de lo que pasó. Y hay otro semana. Caso peor, que no sé, en Boca lo pararon, pero era Ezequiel Muñoz, el central aún más joven de 18 años que Forlín, que no jugó en la primera de Boca. Ya se iba. Y ya se iba. La valija. Qué bárbaro. Bueno, bloque de fútbol, aquí en Sobre la Hora como de costumbre. Pero nos queda mucho. Y queda la pelota picando para el segundo tiempo, en todo caso, que tiene que ver con los medios de comunicación, directamente vinculado con todo esto y con esta ley que se puso a consideración del Congreso de la Nación esta semana, justo a 24 horas que Clarín iba a cumplir, o cumplió, mejor dicho, 64 años. Mirá qué temas, para que opines, por supuesto, agenda abierta, opinás de lo que querés, despenalización de la marihuana, ¿qué hacemos con el tema de la ley de desconcentración de medios o de concentración en otras manos que las que actualmente controlan el negocio de la comunicación? 4535-5900 011-4535-5999 a segundos de que suene el top de las 9 en punto de la mañana. Nos queda una hora de programa, quédate aquí en AME 990 Radio Splendid. Y más. Ahora sí, una versión a toda polenta. Ciudad de Pobres Corazones, Fito Páez, autor del tema, junto a Charlie García y Gustavo Cerati. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpa. Despegate de la almohada sobre la hora. La bella Natalia Palmeiro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? ¿Andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, acá, bien accidentada, pero bueno. Sí, la notamos con un yeso en su brazo derecho. Si hago ruido, sepan disculpar porque, bueno, es más fuerte que yo el tema de manejar el yeso, ¿no? Usted maneja un yeso. Es complicado. Déjeme ver, es mano derecha. ¿Usted, mano derecha. ¿Usted es zurdo o es diestra? No, soy diestra. Es diestra, o sea que primera complicación que tiene, le va a costar escribir. Sí. Por eso seguramente hoy ha venido un delincuente a suplantarla en la... Claro, Denis está acá, una... Mire, si usted viera la cara de vago que tiene. Otro exalumno. No, es muy trabajador, Denis. Otro exalumno mío que está anotando, no sabe ni lo que hace. ¿Ya? ¿Qué otra dificultad le ocasiona? Bueno, bañarme es muy complicado. Es muy difícil porque se te moja el yeso y fuiste. Entonces tenés que ponerte dos bolsitas de coto de cualquier supermercado, taparte bien, hacerte un nudito. Ajá. Sí, y tratar de levantar el brazo para que no se te moje ni siquiera la bolsita porque todo se filtra. Claro, y parar el colectivo, ¿cómo? Ah, no, el colectivo, bueno, es un tema de indignación. Es un tema de indignación, sí. De cultura social, porque nadie le da el asiento, por ejemplo. No te dan el asiento. ¿Podés creer que nadie se para, ni siquiera amagan como para decir, Tomás, sentate que te podés caer? Es más, un par de veces casi me caigo porque es muy complicado agarrarse. Y nadie... Nadie se le para a la nena. Mire usted, en el colectivo para dar el asiento. Bueno, basta. Mensajes. Cambios de tema. Llamó mucha gente al 4535-5900 0011. Muchas gracias por llamar. 4535-5999. Benjamín de Boulogne. ¿Se acuerdan que Rosario fue campeón gracias a un jugador de Atlanta? Carlos Timoteo Griwol. A cambio, no se dieron a Raimond y fue un crack. Incluso lo vendimos a Independiente. Pero qué antigüedad. Estamos hablando década del 60. Década del 60 cuando Griwol empezó a jugar de 5 en Central y Miguel Ángel Raimondo terminó jugando en Atlanta y después terminó después jugando en Independiente. Después se fue Independiente. Hoy Miguel Ángel Raimondo tiene un taxi en la ciudad de Rosario. ¿Vive en Rosario? Sí, sí, sí. Y un gran amigo mío, Perico Raimondo. Qué jugador extraordinario que era. Así que un abrazo muy grande desde Villa Crespo, el amigo. Seguro. De década Atlanta, del 60. Un bohemio de pura cepa. Así es. Muy bien. Bueno, otro mensaje, después Fabián. Después hicimos otro cambio entre Viasuto y Carnevale. Viasuto. Claro, quiero Viasuto. Miguel Ángel Viasuto. Bueno, usted quédese tranquila. No, yo la verdad. Y Carnevale, arquero de la selección del 74, y después, ¿no? Salimos campeones en el 80 con Carnevale y con Viasuto del 73. Qué interesante cómo se aprenden sobre la hora. Vio, ¿eh? Fabián de Aedo, el fútbol... Mire, se me prende un lagrimo acordándome de esas cosas. El fútbol es el lavado de dinero de Barrio Nuevo y de todos estos testaferros, dice Fabián Nuevo. De Aedo. Mira vos. Marcelo de Morón, gracias a Ate por acordarse del día del auxiliar, que fue ayer. Fue el único que se acordó. Siempre que los necesitamos, ellos responden. No son olvidadizos como UPCN o SOM. Ajá, son otros de los gremios estatales, en este caso, y Ate, la Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los auspiciantes de este ciclo, además. Muy bien, Jorge de Barracas. Macri tiene contratos con sus amigos por 350 millones de pesos y no hace nada. Uh-huh. Héctor de Avellaneda, en 1959 Arturo Frondizi. Ah, espera. Esta semana hubo una reculada de Macri significativa. Justo hojeando el diario mientras lo de Fino Palacios. Lo de Fino Palacios, ¿no? De Fino Palacios, ustedes recordarán, Jorge Palacios, este ex superintendente de la Policía Federal, muy vinculado en términos judiciales a varias causas pesadas de la historia reciente argentina, la historia trágica argentina, entre ellas la causa AMIA. Nada menos. Por ocultamiento de pruebas, exacto, en este caso. Por ocultamiento de pruebas que podían vincular a sectores de la policía con el atentado a la AMIA. Bueno, esta semana el designado por Mauricio Macri, jefe de la policía porteña, de la flamante policía metropolitana, renunció. Hicieron quedar esto como una jugada en la que había un renunciamiento histórico por parte de Palacio, pero subyace detrás la presión ejercida por buena parte de la comunidad judía en torno a esta designación, la crítica abierta y directa de los referentes máximos de la comunidad judía. El otro día en el acto de la AMIA, que se había postergado, ¿se acuerdan? Porque el asunto por de la gripe, donde le dieron durísimo, sí, sí, a Macri. Y también una interna en donde un grupo del gabinete de Macri, encabezado ni más ni menos que por Horacio Rodríguez Larreta, su jefe de gabinete, su hombre fuerte, su hombre político, dejó de enviarle y de cursarle los fondos que Palacios había pedido para empezar a implementar los primeros pasos concretos de la policía metropolitana. Lo único que me queda a la puerta, pero para cerrarla definitivamente, dijo Palacios, este es un mensaje clarito. Así que se fue. Algunos llamaditos más. Así es. Creo que tenemos una comunicación sobre comunicación, Mauro. ¿Cómo no? Bueno, Héctor de Avellaneda, en 1959 Arturo Frondizi entregó la educación pública y se corría el rumor de que en Ezeiza había una base yanqui. Salimos a escribir por las paredes, fuera la base yanqui de Ezeiza. Al día siguiente, el jugador Manfredini. Sí, metió 3 goles y no le dieron bola a lo que escribimos. Como siempre, le dieron más bola al fútbol que a lo que escribimos, Héctor. Mira, Héctor, vos porque sos un gorila hincha de Independiente, además. El piedón. No digas así. ¿Sabes que 9 era Manfredini? Me contaba mi papá. Il Piedone se fue a Italia, fue uno de los primeros grandes pases argentinos a Italia, se fue a jugar, creo que a la Fiorentina, se fue a jugar, no me acuerdo, a la Juventus. Il Piedone, le decía, porque tiene una pata así, era un goleador de la Gran 7, el gran Manfredini. Mucho que ver, Manfredini, con el éxito cinematográfico nacional reciente, ¿cómo se llama la película de Campanella? El secreto de sus ojos. Vaya a ver esa película que vale la pena. ¿Cómo no? Y se va a acordar quién es Manfredini. Muy bien, Benjamín de Boulogne. Deberían meter preso a Calamaro porque fue filmado por Canal 9 regalando cigarrillos de marihuana en el Club Estrella de Maldonado. Sí. Así estamos, mientras a un jubilado le dan 300 pesos, el Poder Ejecutivo y Judicial están podridos. Maradona o Calamaro no pueden ser ejemplos para la juventud. Bueno, la menor de las causas por la que habría que meterlo preso a Calamaro, que ha destrozado la música argentina. Y el último mensaje, Juan de Verazategui. No me molesta que un chico consuma marihuana o cocaína, pero cuando un asesino lo consume mientras viola o asesina, debería recibir la pena de muerte. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Once pasan de las 9 de la mañana y, como decía el negro, mi amigo Carlos del Frade, una comunicación telefónica para hablar sobre comunicación, ni más ni menos, para hablar sobre política de comunicación, con la mirada que pretendemos siempre ponerle desde Sobre la Hora a estas discusiones, que es la mirada de clase, la mirada de los trabajadores de la comunicación, que somos muchos y muchas veces estamos excluidos de este debate. No. En el propio anteproyecto de ley, que vaya a saber después cómo apareció en el Congreso, y seguramente nos van a ayudar a pensar esto, la palabra trabajador, en 148 artículos, estaba mencionado solamente 3 veces. Así que fíjate si hay que ponerle interés de clase a las leyes. Y por eso lo convocamos a él. Se trata de Juan Carlos Pipón Giuliani, que es el secretario de Comunicación de la Central de los Trabajadores de la Argentina. ¿Cómo estás, Pipón, querido? Un abrazo. ¿Qué tal, Mauro? Buen día para todos. Muy bien. Bueno, Pipón, ¿qué semana esta, no? Bueno, sí, una semana movida con un fuerte protagonismo de la coalición por una radiodifusión democrática, que realmente pasa en limpio este fenómeno que surgió como una espuma, sino porque parece ser que la ley de servicios de comunicación audiovisual haya nacido de un repollo. Y en realidad este es un proceso que viene, yo te diría, prácticamente desde la recuperación del proceso democrático en la Argentina, donde vastos sectores de trabajadores, luego se incorporaron radios comunitarias, sectores académicos y otras organizaciones populares, empezamos a plantear seriamente la inmoralidad de que subsista un decreto ley de la dictadura firmado con las manos manchadas de sangre de Videla, de Arguindegui y de Martínez de Hoz, mientras se seguían cerrando, clausurando radios de frecuencia modulada, que fueron una especie de anticuerpo que se fueron creando, sobre todo en Capital, en Buenos Aires, pero en el interior del país, como respuesta al fenómeno de concentración de los medios que se fue dando desde mediados del 80 en adelante y se profundizó en los 90. De manera tal que estamos muy contentos. El jueves saludamos la presentación de un anteproyecto y fundamentalmente que el Congreso pueda debatir una nueva norma que reemplace a la heredada de la dictadura. Después tendremos que entrar a analizar la letra fina, en qué punto estamos de acuerdo, dónde se perfecciona, qué es lo que hay que mejorar. Pero en principio me parece que no hay ninguna excusa para decir de que no es tiempo de discutir esta iniciativa, porque si no es ahora, ¿cuándo? Hace 25 años que estamos discutiendo el tema, hay más de 100 trabajadores de la comunicación desaparecidos y hay más de 10 proyectos, no sé con exactitud cuánto, durmiendo en algún cajón de Congreso. Vos sabés que comentábamos recién, incluso fuera del aire, que cuando comenzaba el gobierno de Néstor Kirchner, allá por principios del año, mediados del año 2003, yo tuve la oportunidad, yo trabajaba, empezaba a trabajar en Canal 7 en ese momento, y tuve la oportunidad, junto a Víctor de Genaro, de participar de una reunión con el que todavía hoy sigue siendo secretario de Medios de la Nación, Enrique Pepe Albistur. Y en esa reunión, una reunión de carácter semi-privado, porque había 4 o 5 personas, pero no era una reunión con medios, Albistur nos mostró en aquel momento, y Víctor seguramente lo recordará, lo que era el diagnóstico de situación de la concentración mediática que había en la Argentina, la injerencia que el grupo Clarín tenía en esa concentración mediática y el proyecto con el que, según él, en ese momento, el gobierno nacional, presidido en aquel entonces por Néstor Kirchner, iba a avanzar en un nuevo proyecto de ley de radiodifusión que rompiera con esa concentración del poder económico en control de los medios. Cuando yo me acuerdo, asumiendo un poco el rol de periodista, más allá de que no estaba allí en tal en esa función, no lo estaba entrevistando, le pregunté, ¿y en cuánto tiempo estima, Albistur? Y yo calculo que en 2 años lo tenemos, año 2003. Indudablemente debe haber mediado mucho más que una falta de voluntad del gobierno por avanzar en esto. Pero es cierto que es difícil de llevar adelante una iniciativa de estas características, imagino yo, ¿no? Sí, por supuesto, pero también depende de la voluntad política, porque yo te digo, disputar con la banca internacional, que sigue regida por una ley de entidades financieras también proveniente de la época de la dictadura, tampoco debe ser fácil. Lo cierto es que parece que ese tema no está puesto sobre el tapete, anda a saber por qué circunstancia, pero los banqueros que se llenan la boca respecto al SPRID, a las cotizaciones, a las transacciones y demás, no siguen sin pagar un solo peso de impuesto gracias a la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. Mira, yo creo que en realidad al principio de la gestión de Kirchner, y ahora esto se presenta porque es un barquinazo en el marco de una relación muy espasmódica y conflictiva que el gobierno ha tenido con el grupo Clarín, pero en general con los grandes grupos que hoy manejan la comunicación en nuestro país, es que desde el 83 para esta parte, la clase política en general, salvo rarísimas excepciones, ha optado por negociar con los grandes grupos multimediáticos en lugar de confrontar e ir hacia una transformación radical del sistema de comunicación en Argentina. Fíjate vos que cuando Menem dejó la presidencia, después del desastre de la tierra arrasada que hizo con los bienes acumulados durante generaciones, como capital social de nuestro pueblo, cuando le preguntaron si se arrepentía de algo, de lo único que dijo haberse arrepentido de haber entregado Canal 13 Clarín. Y pareciera ser que nadie aprendió la lección, porque el gobierno durante muchos años coqueteó con Clarín, fue amigo con Clarín, hicieron cosas en común. Kirchner en el 2005 firmó el decreto 527, claro, que suspendía el tema de la concesión de los canales de televisión abierto, que también favoreció a Clarín. Antes de irse en el 2007, habilitó la fusión de multicanal con Cablevisión, que le permite quedarse con casi el 70% del negocio de la televisión por cable, un negocio que deja, según los entendidos, alrededor de 150 millones de dólares por mes en facturación. Y bueno, y hasta febrero del 2008 estaba todo bien. Yo recuerdo esa tapa de diario Clarín, Kirchner la baña en los Jardines de Olivos, primicia exclusiva, sí, cubierta por Julio Blanc. Se habían reunido el día jueves Kirchner y la baña, donde Kirchner lo tentaba para volver al PJ. El viernes llamaron al periodista de Clarín, que fue con un fotógrafo, y sacaron la foto e hizo la nota, y esa nota no salió el sábado, salió el domingo, quiere decir que la tenían encriptada y absoluta primicia de Clarín. Eso fue el 8 de febrero del 2008, un domingo. Y en abril empezó la presidenta a hacer la ronda de consultas por el tema de una nueva ley de radiodifusión. Entre febrero y abril ha pasado alguna situación que yo no conozco del todo, porque además eso pasa en los más altos niveles del poder. Lo cierto es que hubo algún cortocircuito que disparó esta otra situación. Yo creo y apareció el conflicto del campo, justo, Pipón, en marzo de 2008. Sí, pero no sé si eso fue el detonante, Carlos. ¿Eh? Sí, pero yo digamos, apareció, eso seguro. Ah, sí, eso sin duda, sí. ¿Sabés qué pasa? Yo creo que los políticos se equivocan, creen que dándole, y este es un monstruo que es insaciable. Claro. Vos le das y los tipos te siguen pidiendo, porque está el negocio del triple play por detrás. Bueno, ayer ya se solucionó, ya sabemos cuál va a ser la norma que va a regir la digitalización de la televisión en la Argentina, que es esta norma, un mix japonés, pero adecuado por los brasileños. Hay un negocio multimillonario por detrás de esto, ¿no? Porque además convengamos que en la industria de la comunicación ha tenido unos avances científicos y tecnológicos que son impresionantes, de manera tal que este es un poco la génesis de la situación, desemboca en este proyecto que, a fuerza de ser sincero, reivindica en su esencia el espíritu de los 21 puntos que sí, en su momento como coalición, nosotros como Central de Trabajadores de la Argentina, que junto con casi 300 organizaciones participamos de esa iniciativa, realmente nos contempla. Además, no solo eso, se han tomado algunas modificaciones que u observaciones que se han provocado en los 23 o 24 foros que hubo y unos 10 o 12 seminarios en todo el país después que presentaron el proyecto, que Cristina lo presentó en el Teatro Argentino de La Plata ayer el 18 de marzo de este año. Y recuerden ustedes que nosotros el 9 de junio presentamos en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación incluso 21 modificaciones, claro, al proyecto original. Uh-huh. Entre los cuales me parece más interesante estaba el plantear la derogación del decreto 527 que permitía una prórroga en las concesiones. ¿Y eso locales. Apareció, Pipón, ahora? No, ese punto no ha aparecido. Han tomado alguna de las otras iniciativas y ese punto no lo van a... no parece ser vocación del poder. O sea que no lo derogan a eso. No, pareciera ser que no es vocación del Poder Ejecutivo. De todas maneras, eso está ahí. Esta semana supuestamente van a empezar la ronda de consulta, estamos hablando incluso con los compañeros nuestros que tenemos en la Cámara de Diputados, intercambiando alguna opinión y demás. Nosotros vamos a tratar de conformar toda la masa crítica que sea posible desde el campo popular, entendiendo que esto no, por encima de la capitalización o no que pueda hacer un gobierno, esto nos parece que nos interpela a todos, porque, sí, a decir verdad, salvo alguna apreciación que comparto, en el conjunto de la oposición, los argumentos para mostrarse en contra son impresentables. Absolutamente. Que te digan que hay que esperar hasta diciembre, sí, o que no es tiempo en este momento de irritación o de confrontación, de conversar esto. Y yo pregunto, ¿y si no, cuándo? Sí, como si la Argentina tuviera largas etapas de pacificación. Claro, de discusiones, claro, internas. Claro, como si no hubiera crispación casi permanente en la Argentina. Claro. La disputa por la renta está marcada, la disputa entre una minoría que sigue llevándose el 10%, el 32 veces más que el 10% más pobre. Bueno, se supone que es una sociedad que vive en tensión permanente, claro, salvo que haya vuelto el esclavismo romano, cosa que creo que no ocurrió. Claro. Esperemos que no. Ahora, déjame compartir algunas reflexiones con vos, ya que tenés esta claridad para expresarte y para contarle a la gente que está escuchando de qué va esta cuestión del debate por una nueva ley de radiodifusión. Vos sabés que yo siempre la pongo de ejemplo a mi vieja, porque mamá está por ahí, mira la televisión o lee los diarios y se encuentra con el bombardeo sistemático al que todos los medios del Grupo Clarín, pero también buena parte de los otros grupos económicos concentrados que tienen en poder medios de comunicación, están colaborando porque se sienten tocados por cualquier iniciativa que ponga en disputa o en discusión su poderío, están haciendo en este momento sobre esta cuestión, ¿no? Y ayer, sin ir más lejos, había un bombardeo sistemático sobre esta cuestión de que el Grupo Clarín denuncia las agresiones a las que están siendo sometidos, de la forma en la que se está cercenando la libertad de expresión. Y es muy difícil para buena parte de la población que no está metida, la mayoría diría yo, que no está metida en esta discusión y que no entiende bien qué intereses hay en juego, explicarle que detrás de todas estas denuncias hay indudablemente el fantasma de un monstruo al que le están tocando, le están tirando de las bolas, y por eso está buscando la manera ya desesperada de ver cómo frena esta cuestión. ¿Cómo le explicas claramente a mi vieja y a las tantas personas que están hoy tratando de entender de qué se trata esta cuestión? ¿Qué hay en discusión? ¿Qué hay en juego con esta nueva ley de radiodifusión o de contenidos audiovisuales? Bueno, esto es como lo que vos me planteas, como una cebolla, hay que ir sacando capa por capa. En primer lugar, nosotros entendemos desde los trabajadores de la comunicación, tampoco represento a todos, pero sí a la parte que me corresponde, como decía Carlos, el gran sujeto olvidado en el tema este es el trabajador, y en realidad no hay comunicación sin sujeto de la comunicación, los sujetos somos nosotros. Los periodistas, los operadores, los locutores, los productores, bueno, todos los que estamos en el mundo de la comunicación. Pero acá no se trata de cambiar el collar al perro, no se trata de golpear al grupo Clarín y darle concesiones iguales o mayores al grupo Telefónica Telecom. Claro. Es lo primero que hay que decir. Acá lo que se trata, nosotros vamos a apoyar, por supuesto, y creo que el conjunto de la población va a apoyar cualquier legislación que apunte a desmontar los mecanismos que han permitido el nivel de monopolio u oligopolio que existe en la actividad. En segundo lugar, hay una actitud de parte del Grupo Clarín y de otros sectores que claramente están planteando una visión binaria, ayudados por la concepción de este gobierno, que también toma todos los asuntos con una visión que es blanco-negro, donde están queriéndonos recrear como si el gobierno fuera Chávez y el grupo Clarín fuera el grupo de la oposición a Chávez. Entonces están los sectores más intransigentes del chavismo-kirchnerismo argentino escrachando, embadurnando a todo aquello que tenga que ver con la libertad de prensa. Falso. Ni Cristina Chávez, por varias razones, algunas obvias, ni esta prensa existe, tampoco existe en el conjunto de la sociedad, de los sectores medios y demás, en nivel de crispación por el tema concreto de la ley de servicios de comunicación audiovisual que se nos quiere hacer creer. Quiero decir, se está fogoneando desde el grupo Clarín, pero también desde otros sectores, y eso es funcional al gobierno, una cuestión de dilucidar una contradicción a todo nada, con una visión casi maniquea, que nos parece que oculta la discusión de fondo, que no hay que entrar en eso. Que vos tengas la posibilidad, a partir de una sanción de una nueva ley, que el 33% del espacio radioeléctrico, dicho con términos que son casi de un dinosaurio, como soy yo en esta cuestión, porque hoy tiene otros nombres, pero le pueda pertenecer a sindicatos, organizaciones sociales, iglesias, vecinales, movimientos, es muy cooperativas, es muy importante que el otro 33% quede para la explotación comercial y una proporción semejante para un sistema de medios públicos que debería estar regulado, controlado por los usuarios, pero también control parlamentario con la oposición incluida y demás. Me parece que es un avance. A ver, pero esto de espacio radioeléctrico, mi mamá lo va a entender así. La vieja, el dial, ¿viste el dial? Sí. El dial, bueno, en ese dial hay un montón de radios. Bueno, ese dial, si fuera una línea en matemática o en geometría, si fuera una línea, la tercera parte de esa línea va a poder ser explotada por cooperativas, por organizaciones sin fines de lucro. Una de cada 3 centímetros de esa línea nos van a pertenecer. Sí. Porque digo, formamos parte de esos grupos, ¿no? Sí, sí. Hoy le pertenece a cualquiera menos a nosotros. No, hoy de esa línea, 9, si fuéramos contando en decimal, de 10, 9, 8 y media son de la explotación privada y el resto es de algún medio de servicio público. Uh-huh. O sea, ahí hay un avance indiscutible. Porque además, yo había empezado a decirlo y me perdí por ahí por la rama. Cuando yo te decía el nacimiento de la radio FM, radio comunitaria y más, que surgieron como hongo y respuesta a este proceso de concentración, gran parte de estas están declaradas ilegales. Incluso hasta hoy, claro, la Comisión Nacional de Comunicación sigue expropiando, llevándose los equipos de muchas radios en capital, en el conurbano y demás, declarando las truchas. Y lo más grave, que las declaran truchas, esgrimiendo un decreto ley de la dictadura. ¿Se explica? Entonces esto también te sirve para poder abrir el juego a que se normalice la situación de un montón de emisores que existen como experiencias comunitarias, experiencias sociales y demás, que podrán tener la oportunidad de poner blanco sobre negro y meterse a participar de lleno en este espacio. Bueno, Pipón, la discusión recién empieza, o por lo menos a este nivel recién empieza. Nosotros y muy buena parte de los trabajadores de la comunicación venimos debatiendo, y de la cultura, venimos debatiendo esta cuestión hace muchísimos años. Se instala por primera vez a nivel parlamentario de una forma contundente, y esperemos que siga con, por lo menos con el curso este, ¿no?, de abrir. Yo creo que nos mirábamos con enero cuando vos mencionabas esto de las cosas que ya no entraron en discusión o que el gobierno pretendió excluir del debate, y nos da por el quinto forro las bolas, diciendo, como diríamos en el barrio, que saquen de la discusión esta cuestión de lo, del, ¿cómo se llama?, del 527. Del 527. ¿No? ¿Sabés lo que pedía Pipón en medio de estas discusiones? Porque a mí yo me noté como un gil en el primer foro que se hizo en Rosario. Sí. Porque hice todo un proyecto, yo me estudié los 148 artículos del anteproyecto y presenté casi 30 diferencias, muy parecidas a la que presentó después la coalición, la que vos hablaste, muy parecidas. Y por supuesto haciendo eje en esto del decreto 527. Yo solo que les pedía que hagan peronismo, ni más ni menos que eso. Porque vos sabés que la única ley de radiodifusión que tiene la historia democrática del país es del año 53. Sí, señor. Del segundo gobierno peronista. Sí, señor. Basado en la constitución del peronismo del 49, en donde decía que la comunicación es un servicio público, propiedad original del pueblo, con lo cual el Estado tiene que expropiar todas las ondas de radio y televisión ahora, para después repartir y dar de nuevo. Eso no lo dice Lenin. Lo decía la constitución del 49. Pero escúchame, Carlito, y he escuchado en estos días hacer panegírico de esto, que es la primera ley que trata como servicio público a los medios audiovisuales, y realmente se me revuelve el estómago, porque yo, que soy un admirador ferviente, además he escrito bastante sobre el tema de la constitución del 49, porque la creo un antecedente, un espejo, la mejor de todas, a partir de la constituyente social, que es la propuesta en la que estamos embarcados. Y eso lo planteaba con absoluta claridad la ley del 53, que se remite directamente a la constitución del 49, ¿no? Exacto. No, yo decía, aunque sea, hagan eso, porque declarar a la actividad, como se define esta ley, por eso yo te preguntaba si vos habías visto el texto tal como entró en el Congreso. Mira, lo estoy viendo ahora, me lo han mandado por correo ayer unos amigos de Rosario, y he estado llegando de Buenos Aires ayer, hoy estoy en Río Cuarto, como te darás cuenta, estoy en Ojota, estoy tomando mate, van a hacer 32 grados acá en esta ciudad de La Pampa Gringa. En el Imperio. Y pienso esta tarde darme un tiempito y empezar a leerlo con detenimiento, pero en principio eso no está, ¿eh? Bueno, Meta, vamos a leerlo todos seguramente, y el sábado que viene te jorobamos de vuelta. Pero no tenga ninguna duda, lo único que quiero decir, Mauro, Carlito, es que por encima de cualquier otra discusión, esta ha sido una buena noticia. Sí. Sin duda. Más vale tarde que nunca. Por supuesto. Celebramos eso. Juan Carlos Pipón Giuliani, Secretario de Comunicación y Difusión de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Abrazo grande, amigo. Chao. Buen día. Hasta luego. Para parar un poquito la pelota, siempre en la comparación futbolera, estamos absolutamente de acuerdo. Este es el momento. Está bárbaro que sea el momento. Es el cuarto proyecto que se envía desde el 83 en adelante para ver si se puede modificar en serio este decreto de la dictadura. Fíjense los intereses tan fuertes que están del otro lado. Más allá de los canales y radios, hay un poder político económico muy fuerte detrás de los medios de comunicación. Alfonsín envió un proyecto, Menem hizo lo propio, De la Rúa también, y ahora también lo hace la señora Cristina Fernández. Es el momento de discutir, y es el momento también de charlar sobre estas cuestiones que no aparecen en el anteproyecto. Ojalá que esto también se dé en el Parlamento. Del mar, besando sal. Tiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Pasan de las 9 de la mañana, escuchábamos a León en el País de la Libertad, el gran León Gieco. A ver, cuando ayer estaba mirando la transmisión del partido de Racing, que empatamos sobre la hora agónicamente contra Colón en el estadio Juan Domingo Perón, había una, viste, en la cámara se veía que había, estaba el presidente, creo que estaba Morín, y se veía una pelada, y dije, che, ¿quién es ese pelado que está ahí? Se ve que le estaban entregando una placa y nadie sabía bien, y hoy me entero que era Juan José Campanella. Juan José Campanella, con ese nombre tano que tiene, fue a recibir una distinción, porque en su última película, va a quedar mal que diga esto, pero la fui a ver el sábado pasado y debe ser de las mejores películas que he visto en los últimos 10-15 años, ni que hablar del cine argentino, la mejor lejos, pero incluso comparándola con otras películas que uno ha podido ver, la verdad, El secreto de sus ojos es un peliculón. Buena parte de esa consideración, desde quien lo habla, desde quien lo dice, tiene que ver con este sentimiento racinguista que se transmite en una parte de la película que ahora quiero contar y darme el lujo de compartir con quien la dirigió y con quien pensó este gran éxito del cine argentino que celebramos. ¿Cómo le va, Campanella? ¿Qué dice? Mauro Federico lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Como racinguista. Qué bueno ser, ya llegar al punto en la carrera de uno en que es reconocido por la pelada. Está muy bueno. Va, no, ni siquiera podría decir que es reconocido por la pelada. Claro, porque llamó la atención una pelada a la que le entregaban una distinción. Pero esa fue así, le digo al mozo. No hay ningún jugador de fútbol pelado, ni uno de Perón únicamente. Claro, y son pelados, digamos, intencionales. Me imagino, intencionales lo del costado. Para emparejar. No me digas que nadie que tenga todo el pelo en la cabeza se rapa, de eso te puedo asegurar. Igual, Juan José, peor son los que estamos a mitad de camino, ¿viste? Eso, estás hablando de 10 años de mi vida, ¿eh? Bueno, la verdad que cuando uno repasa, nosotros no somos para nada especialistas en cine, y si lo llamamos es porque realmente nos conmovió toda la movida social que generó esta película, además de que creo que del equipo fui el único que la fue a ver, estoy ya retando a mis productores para que lo hagan para la semana que viene, pero creo que la película es una gran película. Cuando repasamos su trayectoria vemos otras grandes películas, como Luna de Avellaneda, El Hijo de la Novia, El Mismo Amor, La Misma Lluvia. El Hijo de la Novia tiene diálogos extraordinarios. El diálogo de Darín con el sacerdote, cuando le marca todas las hipocresías de la iglesia, es algo fantástico, es una pieza de la antología Cultural Argentina, Campanella, así que te agradecemos todo esto, en realidad. Bueno, muchas gracias, bueno, muchas gracias. A ver, ya, es la entrevista en la que hablamos nosotros y no habla la entrevista. Exactamente. Pero estamos muy emocionados de poder conversar con usted y realmente nos gustaba la idea. ¿Cómo surge la idea de hacer una película en donde se cuenta una historia, casi un policial negro con una trama romántica en el medio? Sí, sí, sí, sí. No, bueno, surge de leer la novela en la que está basada. Es la pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri, que si ustedes son gente de fútbol, tienen que leer también sus cuentos, claro. Pues son fabulosos realmente. Yo lo conocí a él como autor desde tiempo antes, justamente a raíz de los cuentos. El gran Alejandro Apo suele leer sus relatos. Exactamente. Generalmente, ¿no? Exactamente. Y bueno, apenas vi la novela, la compré y me la devoré y me encantó. Me encantó la historia, me encantó el hecho de que sea esa novela, justamente lo que vos acabas de describir, ¿no? Que sea una novela policial con un gran contenido humano, donde los personajes son absolutamente cotidianos. O sea, es como si vos y yo nos hubiéramos envueltos en un crimen, ¿no? Uh-huh. Los personajes reaccionarían de esa manera. Y eso me gustó muchísimo. Uh-huh. La impronta futbolera que tiene, yo no voy a develar cuestiones que guardan relación estricta con la trama, que se devela muy bien sobre el final, pero la impronta futbolera que tiene está estrictamente vinculada al sentimiento racinguista, y me gustaría que está en la novela original, imagino, de Sacheri, que no leí, no, pero no está. Eso, mira, paradójicamente no está en la novela original. A ver, ¿cómo es no, eso? No, eso es de la película. Es de la película no quiero ponerme a listar los cambios, ¿no? Porque la novela también tiene un montón de cosas buenísimas que no están en la película. Pero contame por qué metió usted esta impronta futbolera. ¿Cuál fue el origen de la idea? ¿Por qué? Lo que pasa es que yo te puedo contar algo, pero también empezamos lo que decías vos, ¿no? A revelar vueltas de tuerca de la película. Los personajes tienen que encontrar a un personaje que desapareció. Sí, sí, hay un crimen. Digo, vamos a decirlo rápidamente. Hay un crimen y ese crimen debe ser esclarecido o investigado por un asistente de un fiscal, que es Ricardo Darín, que a la vez tiene un asistente, que es Guillermo Francella. Exacto. Este es un poco la trama, y en ese esclarecimiento aparece una serie de cartas en la casa del supuesto asesino. Lo tienen que encontrar a un tipo y un tipo que voluntariamente se hizo desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Y bueno, la manera de encontrarlo es justamente por sus pasiones, que son las únicas cosas que el tipo no puede abandonar. Así que bueno, ahí entra Racing. Juanjo, ¿sos hincha de Racing vos? Mira, ya ayer me hice oficialmente hincha de Racing, porque ya yo en realidad, mira, te confieso, a mí lo que me gusta del fútbol es justamente la hinchada, más que el fútbol en sí. Claro. Me gusta ver un partido de fútbol, pero no soy hincha de ningún cuadro. Sí, genéticamente, por supuesto, todos nos criamos en algún hogar y había un padre y hermanos que me adoctrinaban, entonces en ese sentido soy de Boca. Ajá. Pero nunca, la verdad que nunca me tiró, no me preguntes ni que te diga dos jugadores de Boca ahora. Y pues además, ¿para qué memorizarlos? Si cuando yo era chico, la época de Ratín, Marzolini, mira, te los puedo nombrar todos, porque por ahí estaban 6, 7, 8 años sin cambiar de equipo, era la misma formación. Y ahora no sé si llegás a 6, 7, 8 fechas con la misma formación, seguro. ¿Viste? Uh-huh. Pero lo que sí, en la adultez, Racing es una... la hinchada de Racing. Yo soy hincha de la hinchada de Racing. Esa tendría que ser la definición. Porque además de que ser la mayor cantidad de gente que conozco es de Racing, tiene un fervor, una pasión forjada en la adversidad. El sufrimiento, claro. Que realmente es conmovedora. Yo te juro que es algo, ayer estaba ahí en la cancha y gente como Flavio Nardini, que es director de cine también y que es el secretario de cultura ahora de Racing, uh-huh. y otros, José Martínez Suárez, Fernando Castel, bueno, gente que conozco que hablan de Racing y se les humedecen los ojos. Y realmente me conmueve mucho eso. No lo veo en otras hinchadas, te aseguro. Uh-huh. Por ahí en este momento me quieren matar todos. No, vos sabés que el cabezón, mi compañero, que es hincha de Rosario Central, que es otra hinchada de la sufrida, como pone cara como diciendo, bueno, no están así, nosotros también tenemos lo nuestro. Pero déjame, bueno, yo no puedo evitar. Bueno, ves, pero claro, ahí, ¿qué ocurre? Yo soy de Buenos Aires, acá muchos hinchas de Rosario no hay, como claro. para yo te estoy comparando con gente que conozco de Boca, que son agrandados, viste, con el triunfo, River, los Millonarios. No, Racing es transpiran. Uh-huh. Sí. Juan José, yo lo que te quería llevar más allá de esta cuestión es el tipo de cine que vos estás haciendo, o especialmente Luna Avellaneda o esta película. Le estás diciendo a la sociedad que en medio de un montón de cosas todavía la cuestión de los valores y el amor tiene sentido y que de vez en cuando también ganan, ¿no? ¿Esta es la idea? Bueno, esta película no es tan así. Ajá, mirá vos. No, pero pienso lo de Luna Avellaneda, por ejemplo. Pero digo, el cine que estás haciendo... Sí. Está ¿cómo? Dejando el cine que estás haciendo. Sí. Está dejando, ¿qué tipo de cosas le quiere dejar a la gente cuando lo haces? Mira, yo en todo caso, quizás si vos ves toda la obra, ¿no? Sí. Si vos ves todas las películas, especialmente las que hice en Argentina, que son mucho más cercanas a mí. Yo en realidad se trata de contar historias y lo que sí me interesa es que no todo es malo, que a veces se gana, a veces se pierde, que lo importante con el fútbol es seguirla peleando, claro. porque realmente a veces se gana. Exactamente. No siempre se pierde, y esta es una no quiero decir que siempre se gana, que siempre la verdad aflora, que siempre se hace justicia. No, porque sabemos todos que no es así, tampoco vamos a decir una cosa por otra. Pero sí que a veces cuando salen algunas cosas mal uno cae en el pozo y en el cono oscuro y en decir es toda una mierda, ¿viste? Y la verdad que no es así, y permanentemente tenemos muestras de gente que la sigue peleando y que cada tanto se anota un poroto. Uh-huh. Luna Avellaneda fue criticada por mucha gente que dice que esos argentinos no existen. Uh-huh. Y la verdad que yo estoy convencido de que gente que no anduvo por los clubes, porque existen y mucho. Sí. Estás planteando, o está planteando, yo lo trato de usted, porque me inspira un respeto que no, trata tu no, no, no, no, no sé ni la edad que tiene usted, pero no importa, ya lo que hizo con Racing 31. Para mí... 31. 31 de cineasta, me imagino. A ver... pero lo que usted está diciendo me parece que es medular, porque... siempre planteamos acá en la Argentina, los medios solemos reflejar todos los costados negativos que tiene la sociedad, y muchas veces, recién hablábamos por ejemplo con el padre Pepe Di Paola, que es el cura villero que trabaja en la Villa 21 de Barracas, sí. Y la reflexión que hacía él es, los medios vienen acá cuando alguien de la villa, algún pibe vinculado a la droga y al delito, mata a una persona, sí. Pero seguramente mañana que organizamos una maratón para festejar los 12 años que trajimos a la Virgen de Cacupé del Paraguay, con pibe, va a haber más de 1000 chicos de la Villa 21 corriendo una maratón, no va a venir ninguna cámara de televisión. Seguramente. Y es cierto lo que usted cuenta, ¿eh? No, hay que contar alguna de las que ganamos. Pero es que además hay maneras de contarlo, y hay maneras de contarlas que son interesantes, apasionantes, y que hasta te pueden generar rating. Yo no estoy pidiéndole a los medios que hagan cosas que espanten a los oyentes o a los espectadores, ¿viste? Yo eso... tengo muy claro que se trata de que la gente te oiga, y que cuando vos haces un programa de radio querés que la gente te oiga. Lo que sí es que hay una percepción en muchos programadores o los que deciden qué cubrir, ¿no? No sé si es específico, si es siempre el programador. Uh-huh. De decir, a mí me lo dijeron literalmente, ¿viste? Lo que pasa es que la gente cuando hay un accidente se para y mira. Y cuando no pasa nada, no para. Bueno, está bien, pero hay maneras también de mostrar cosas buenas, que también son raras, como esto que estás diciendo, por uh-huh. ejemplo. ¿Viste? Yo estoy seguro que cubrir eso debe ser emocionante. Por supuesto. Sin duda. De esos 1000 pibes. Debe ser una cosa apasionante y muy linda de ver, y que a uno le gustaría verlo. Qué bueno el mensaje bueno, pero no se cubre, ¿no? Y qué bueno el mensaje que transmitís, Juanjo, porque vos sos un tipo muy masivo, digamos. Esta semana pasaron, si no me equivoco, los 400.000 espectadores en los cines. Los 600.000. 600.000, bueno, me quedé cortísimo. 640, digo, el hijo de la novia en su momento también fue un gran acierto y la gente la adoptó mucho. Llegaste hasta la competencia por el Oscar. Digamos, qué bueno que un tipo que transmite este mensaje sea tan exitoso, entre comillas, en términos de taquilla y demás, ¿no? Porque, digo, la gente compra eso también. Sí, mira, nosotros hace dos o tres años que estamos haciendo una serie de programas con el Ministerio de Educación. Es cierto. Por ejemplo, sobre jóvenes a los que les damos desafíos importantes, ¿no? Como, por ejemplo, fundar un club con todas las cosas legales, todo lo que eso significa. Y en la televisión nos lo ponen a la 1 de la mañana el programa. Y así todo. Son programas que te juro, te reís, llorás, estás emocionado, te atrapan. Así, o sea, a la 1 de la mañana hacen 10 puntos de rating. Impresionante. Cosa que es impresionante. Pero igual, viste, yo les digo, bueno, pero ¿por qué no lo prueban de poner a las 11? Por ahí haría mucho más. No, a las 11 te matan. Es como una cosa que es muy difícil de quebrar. Es una mentalidad que ni siquiera se hace la prueba, ¿no? Leí por ahí, y para ir liberándolo, leí por ahí que usted no quiere develar uno de sus secretos, que no es el de sus ojos precisamente, pero que tiene que ver con la escena que, por lo menos desde el punto de vista del trabajo de director, supongo yo habrá sido más difícil de filmar, que es esa escena, ese plano secuencia que hay del Palacio Tomás Aducó, la cancha de Huracán, en aquel partido nocturno de sí. Racing, en donde hay un plano secuencia que empieza en un vuelo y se ve esta cancha de Huracán, vos entrás, se ve un partido, se ve al Turco Jorge, que no es el Turco Jorge seguramente, y termina en la tribuna de Racing con los dos protagonistas. Y sigue por adentro de la cancha. Y sigue por adentro, bueno, impresionante. Yo sé que no lo quiere develar, pero dime una pista, ¿cómo hizo para hacer eso? No, y bueno. Es una maravilla. Bueno, nosotros venía el cameraman colgado del helicóptero. Salta a la tribuna, le encesan rápidamente las piernas. No, pero la verdad no, que... Son varias tomas que están unidas digitalmente. Esto es lo básico que te puedo decir. Ajá. En esta frase fueron 9 meses de trabajo con unos 20, con unas 20 personas que terminaron en el hospital todas, ¿no? Fue mucho trabajo de postproducción. Me imagino, y uno cuando ve una película, siempre le digo a mi hijo, quedemos nota al final, y mirá la cantidad, él me dice siempre, la cantidad de gente que labura, papá, y es cierto, el cine es una industria que da de laburar a mucha gente, sí, y ahí sí, está, sí. Cuando uno ve eso, usted me dice, 9 meses de trabajo para esto, indudablemente reviste la importancia del trabajo, que tiene el trabajo dentro de la industria cinematográfica. Claro, ¿no? claro. Bueno, claro. Y si ve algún grandote alguna vez que por la calle, yo mido 1.90 más o menos, peso 100 kilos, que se le acerque, no se asuste, no lo voy a afanar, bueno. Seguramente le voy a estrechar la mano y le voy a decir gracias. Bueno, muy bien. Gracias muy por bien, el homenaje al Racing Club que le hizo en esta última película, El secreto de sus ojos, que recomendamos calurosamente a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, muchachos. Ha sido un gran gusto. Juan José Campanella, un director argentino, un director cinematográfico argentino que ha hecho películas inolvidables. Y la esencia casi del programa. Nuestro programa se llama Sobre la Hora, todavía hay tiempo para cambiar la historia, porque estamos absolutamente convencidos de que absolutamente nada está perdido. Porque mientras uno viva, la puede pelear. Y mientras uno la pueda pelear, seguramente la puede ganar. Porque como dijo Campanella, no siempre se pierde. Y ahí, a veces, ganamos nosotros. Nos quedamos con los Kaila, quedémonos acá siguiendo la luna con los fabulosos Kaila mientras Natalia lee los llamados del estribo. Rapidito porque ya nos vamos. Marina de Palermo, le mando un saludo a Mauro porque siempre lo sigo. Lo felicito por el programa, sigan así, diciendo lo que piensan. Yo sigo a Mauro desde Residente y no. Les mando un beso a todos. Reincidente, siempre de cooperativa. Bueno, un beso grande, Marina. Carlos de Merlo, sobre la reunión de UNASUR. Lo único que hicieron es perder el tiempo y plata mientras los hospitales se caen a pedazos. No nos tenemos que meter en cuestiones que pertenecen a otros países. Ajá. Héctor de Avellaneda, para Mauro, la matanza de Ezeiza y los crímenes de la AAA, ¿en qué se diferencian de los gorilas? Usted que sabe tanto. Dice Héctor, ¿eh? Héctor, dedícate a plantar nogales, Héctor. Pero eso lo hicieron los gorilas, además. Seguimos con los mensajes. Roxana de Barracas, estoy a favor de la despenalización de la marihuana. Las pastillas y el alcohol también son drogas. Hay chicos que están en las villas y caen en las drogas. Ellos necesitan ayuda y protección. Mario de Quilmes, sobre lo que dijo el padre y la droga. 5 personas cayeron presas por un caso que les jodió la vida para siempre. Hay 5 jóvenes que fueron juzgados por la sociedad, pero absueltos por la corte. Respeto el trabajo de los curas, aunque no me imagino al padre Mujica hablando así, ni preparándole el camino a Bergoglio. Y el último mensaje, Miguel de Ituzaingó, Perón en el 50 expropió la prensa para amordazarla y ahora hacen lo mismo. Sobre la hora. Segunda temporada. Este programa no se merece los oyentes que tiene, miren lo que le digo. Qué ganas de ser malo que tengo. Claro, cuando se expropió la prensa. Nos queremos mucho. Había un diputado que se llamaba John William Cook, que hizo un discurso extraordinario que bien merece ser tenido en cuenta. Claro, ahora lo tienen a un tipo que yo conozco, por eso no quiero ser malo, que se llama Agustín Rossi. Hay una diferencia grande entre Agustín Rossi y John William Cook. John William, con ese nombre debe ser un cipayo de aquello. Ah, no se imagina. Imagino, más argentino que el dulce de leche. Un abrazo grande a Héctor de Don Bosco, al que lo quiero mucho y en serio le digo, de corazón. Aunque sea hincha Independiente. Sí, planten hogares y sean... Ah, no, pero qué mal hablado. No, que a esta altura del partido, Héctor, no se te va a dar por esta hora. Ya, dejémonos de jorobar. Bueno, nos estamos despidiendo. El programa tuvo, como de costumbre, un equipo de producción grandísimo. No lo voy a mencionar porque es extensa la lista, pero sí quiero mencionar a la flamante incorporación, el negro Rubén Ramírez, el 9 de Racing, que ayer hizo el gol. Se vino acá y va a producir el programa. Así es. Ah, macana. Se llama Denis Chacón Lebrón y es el nuevo productor de este programa. Así que ustedes, queridas, cuídense porque el negro viene con el serrucho. No, no, no, ese no, el otro, les quiere el trabajo de ustedes, ¿no? Claro, serruchar el piso. Exactamente. Como se dice, sí. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 8 de la mañana, como de costumbre, por AM990. Qué gusto estar con ustedes, señor Defrade. Señor Mauro Federico, el gusto es nuestro, que la pasen muy, pero muy bien. Chao, buena semana. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voy con el amor.